Les comentamos que hay una actividad cultural muy interesante para el próximo sábado 15 de junio. Esta fecha es el comienzo de este espectáculo que se llama Cerro Negro, obra poético-musical. Esto, el lanzamiento, digamos, va a ser en el Salón de Actos Municipal de La Paz, aquí en nuestra provincia de Mendoza. Después van a hacer un recorrido para llegar hasta nuestra ciudad, ¿eh?, con esta obra poético-musical que lleva por nombre Cerro Negro. Y estamos en este momento en comunicación telefónica con Eduardo Latino. Él es comunicador popular y además integrante de la productora Barruca Producciones. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Aquí Leandro te saluda, te da la bienvenida. Leandro, buen día. ¿Cómo estás? Un gustazo poder compartir un rato ahora en la mañana. Bueno, muchas gracias por atendernos y la idea es que nos cuentes un poquito sobre este espectáculo, ¿eh?, Cerro Negro, que se estrena el próximo 15 de junio. La obra tiene como un antecedente, fue antes de la pandemia, se llamaba Desde Huentota, y la pandemia nos desarmó como grupo. En ese momento éramos un trío y hace unos meses atrás decidí reponer la obra, rearmarla, y bueno, con varios cambios, varias modificaciones, hemos armado una nueva propuesta que se va a lanzar en realidad este viernes y este sábado. El sábado en La Paz y el viernes vamos a estar en la Alameda, en The Gallery, que es el bar del Tajamar, del Teatro Tajamar, y a la tarde vamos a estar también en el auditorio de la Municipalidad de La Cera, en la Isla Malvinas, cerrando un encuentro de escritores y escritoras por el Día de los Escritores y las Escritoras. Uh-huh. Así que bueno, es un lanzamiento justo, un lanzamiento este fin de semana con una propuesta que busca un diálogo profundo entre la poesía y la música, y en breve, para julio, y todo esto está encaminado más hacia julio, que nos vamos a presentar en el Teatro Roma de San Rafael, donde vamos a incorporar el teatro y audiovisual. Así que bueno, es una propuesta que trata de poner en diálogo distintas disciplinas artísticas. Perfecto. Como vos decías, hay músicos, hay, me imagino que mucha música en ese momento. Contanos un poquito el guión, quién lo escribió, más o menos cómo es la prosa poética y cómo sigue eso. El guión es un guión que he escrito a partir de la experiencia de habitar el Pedemonte. Vivo casi a las faldas del Cerro Negro, que es el cerro que está en la crucecita. En la crucecita, cuando uno va, hay dos cerros. A mano izquierda está el Cerro Colorado, a mano derecha está el Cerro Negro. Exacto. El Cerro Negro es un cerro sagrado y es un cerro sagrado para el pueblo huarpe, que con el devenir de los tiempos históricos se transformó también en un lugar donde hay un campanario jesuita. Así es. Y conozco el lugar, mira. Conozco ese lugar. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Bueno, ahora está como bastante de moda hacer caminatas por ahí, por el cerro y por la quebrada que está en el medio del Cerro Colorado y del Cerro Negro. Uh-huh. Es bien interesante porque ese cerro, que es muy notorio, tiene forma de pirámide. Entonces, todas las mañanas, cuando me levanto, lo primero que veo es el Cerro Negro. Y de ahí, y de una relación de hace muchos años con el cerro, nace este guión que juega con los cuatro elementos, trata de construir como un génesis de estas tierras del Valle de Huentota, y es una búsqueda de recuperación de una visión no esencialista, digamos, de lo que significa nuestros territorios acá en el Gran Mendoza. Sobre todo porque tenemos una noción por ahí hasta media romántica de lo que ha significado el pueblo huarpe, y los tenemos, la comunidad huarpe está acá, está entre nosotros y nosotras, y me parece que la obra trata de hacer una recuperación no solamente de la cosmovisión huarpe, sino la posibilidad de cómo podemos establecer ciertos diálogos que puedan habilitar a pensar y a sentir nuestro quehacer cultural y nuestra relación con la tierra en un lugar diferente al que estamos habitando en estos tiempos, que son vivir, ya no sabemos para qué, o sea, es correr contra el tiempo mismo. Entonces la obra intenta, desde un lugar de la humildad y de la relación de los ritmos con la tierra, poner en el centro la importancia de buscar nuevas formas de relación con la naturaleza. Perfecto. Como base de posibilidades de construir otras formas de relaciones y de vínculos entre incluso los propios seres humanos. Bien, ¿quiénes integran el staff de esta obra? El staff está Martín Montero, que está en lo que tiene que ver con una asistencia de producción y percusión, está Soledad Raiteri, que está en los arreglos vocales y en voz, Alejandro Sicardi, que está en voz y guitarra, y es el que dirige musicalmente la obra, y yo estoy con el guión y con la dirección general de la obra. Bien. Decíamos al comienzo que esto se va a presentar en el Departamento de La Paz. ¿Por qué se eligió ese lugar? En realidad tiene que ver con un sentido también de ir de las periferias hacia el centro. El mundo se muere por estar en el centro. Uh-huh. Nosotros queremos hacer un camino diferente que tiene que ver con también un sentido de la recuperación de públicos. Es un concepto bien interesante porque estamos en un momento bastante crítico en términos de los espacios culturales, la posibilidad de autogestionarnos. Y en esto, la elección de La Paz, ir a San Rafael, ahora estamos previendo el Valle de Uco, tiene que ver con una decisión de salir del microcentro y comprender que los territorios son mucho más amplios que solamente el microcentro. Y en ese sentido, nuestra búsqueda es estar en todos los departamentos de Mendoza. Y eso tiene sentido, porque la realidad de Mendoza no es solamente la que pasa por el Gran Mendoza, por el microcentro. Estamos muy acostumbradas a que si hacemos algo culturalmente, pareciese que todo tiene que ser Alameda, Aristide Villanueva, no sé, teatros de acá de la ciudad, y sin embargo nos encontramos que en los departamentos hay teatros muy buenos, muy valiosos, y que necesitan ser habitados. Así que bueno, la apuesta nuestra es empezar a girar por los distintos departamentos sin dejar de lado el Gran Mendoza, los teatros y algunos lugares de ciudad. Bien, bien. Una de las presentaciones comentaste que es en el auditorio en el Malvinas, ahí en Las Heras. Exactamente, este viernes a las 21 horas vamos a presentar la obra en el marco del Día de los Escritores y las Escritoras. Las Heras este año ha decidido hacer una actividad en el marco de este día, y bueno, vamos a estar cerrando el encuentro. Uh-huh. Así que cerca de las 21 vamos a estar haciendo la obra. Durante la tarde van a haber charlas de distintos escritores y distintas escritoras, así que desde ya invitados y invitadas a que participen. Y a la noche, a las 22:30, vamos a estar en el bar que está frente en la entrada del Teatro Tajamar, en la Alameda. Uh-huh. Que se llama The Gallery, y ahí va a ser una apuesta más para bar. Claro, bien. Para el caso de la presentación en Las Heras, para acceder a la entrada, ¿cómo se consiguen los tickets? Mirá, qué buena pregunta. Yo creo que es entrada libre. Me comprometo a averiguarlo y te lo confirmo. Pero creo que es entrada libre. Libre y gratuita. Perfecto. Y va a ser, las actividades creo que arrancan a la tarde, si esta tarde, y van a estar toda la tarde distintos escritores y escritoras hablando, y nosotros con la obra vamos a cerrar el encuentro. Bien. Isla Malvinas está en la calle San Miguel, frente a la plaza, al lado de la municipalidad de Las Heras. Exacto. Bueno, Eduardo, no sé si quieres agregar algo más y como siempre decimos, el espacio está disponible ahí para cuando lo necesiten, ¿eh? En principio, agradecerles a ustedes por el espacio, por la resistencia como medio comunitario en estos tiempos que es tan importante. Por otro lado, sí, también invitarlos, invitarlas a que se acerquen a alguna de las fechas que tenemos en estos días. Como les decía recién, el viernes está la opción de Las Heras. A partir de las 21 horas vamos a estar en la Isla Malvina presentando la obra Cerro Negro. Después, a la noche, en The Gallery, que es en la entrada del Tajamar, a partir de las 22:30, en La Paz, para quienes estén escuchando por La Paz, o en el Este, vamos a estar en el auditorio de la municipalidad, que eso va a ser a las 21 horas del día sábado. Y sobre todo, también este tiempo que vivimos es una muy buena oportunidad para poder reflexionar no solamente sobre qué nos pasa en los territorios, sino también qué nos pasa hacia adentro, a cada uno y a cada una, para ver si eso nos habilita, nos posibilita a reencontrarnos. Porque en este tiempo, más que nunca, es fundamental que nos podamos reencontrar. Exactamente, sí, Y señor. ese reencuentro, si no está basada desde un encuentro con la naturaleza, con el monte, con la montaña, con el río, con el agua, está difícil, está bien difícil. Entonces, bueno, la obra intenta aportar a eso, a que nos encontremos. Así que más que invitados, invitadas. Bueno, un abrazo grande, Eduardo, y saludo a todo el staff, al señor Montero también, de mi parte, ¿eh? Por favor. Dale, te dejamos tus saludos. Un Bueno, abrazo grande. gracias. Abrazo, Ángel. Bueno, gracias. Chao. Adiós. Adiós.